Corazón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Cosas humanas, ¿cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño teta, techo, casamanta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después cambiaron las palabras y se mezclaron las miradas. Algo cambió, no entendí nada. Vamos, contame, decime todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, cuando está tu alma sola llora. Que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se pueda afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, nuevas, nuevas. Soy pan, soy paz, soy más, soy el que está por acá. No quiero más de lo que puedas dar. Hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita, igual que al mar. Igual la vida, la vida, la vida. Vamos, contame, decime todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, cuando está el agua sola llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se pueda afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, nuevas, nuevas. Nuevas, nuevas, nuevas. Buenas tardes, queridos radio, tele, escuchas por internet. Este es el tarot del guerrero y su servidor Adán de Abajo. Y esta rolita que escuchamos, Soy pan, soy paz, soy más, del gran compositor chileno Piero. Una canción que se escuchaba como que no es tan conocida, ¿no? Pero creo que vale la pena escucharla y retomarla, ¿no? Por ahí hasta Mercedes Sosa hace una versión excelente, ¿no? ¿No? Recuerdo que hace muchos años en un sitio que había en Guadalajara que se llamaba La Puerta 22, el cantante y guitarrista Raúl Rodríguez echaba también una versión muy bonita de esta canción y pues, a partir de ahí me la aprendí, ¿no? Dije, yo también me la tengo que saber, esta melodía. hablando del renacer del alma y de sacar todo lo malo, ¿no? Es una de las cuestiones, aprovechamos esta melodía para introducirlos al tema de hoy del Tarot del Guerrero, que es la monarquía esotérica, ¿sí? O la monarquía dentro del tarot, ¿no? Conformada por los valets o las sotas, los servidores, pues las reinas, los reyes y los caballeros, ¿no? Será el tema central, un tema que por cierto es muy, muy, muy medular en el tarot y a lo que a nosotros nos interesa justamente en el punto del tarot del guerrero, ¿no? ¿Quién es el guerrero en el tarot, ¿no? De eso hablaremos el día de hoy, ¿verdad? Retomábamos esta melodía, soy pan, soy paz, soy más de Piero, sudamericana y muy hermosa, para hablar, ¿no?, de la importancia de purgar el alma, ¿no? Creo que justamente el tópico o el tema central de la monarquía esotérica dentro del tarot y dentro de las cartas nos habla precisamente de eso, ¿no? Es muy fácil pensar en el rey, la reina y los servidores y en el caballero y las sotas como simple, como si fuera una monarquía mundana, ¿no? Cuando en realidad no se trata de eso, ¿no? Lo que hay detrás de estos personajes, de la reina y del caballero, de todos ellos, en realidad es una tabla o una línea indicativa de la evolución espiritual, ¿no? Una especie de mapa que nos da ciertas señalizaciones acerca de cómo hacer crecer el alma, ¿no? ¿Qué camino seguir? Más que hablar, les platicaba yo que cada una de las cartas se conocen en realidad como arcanos, ¿verdad? En el lenguaje egipcio, pues arcano significa secreto, y lo que hay detrás de cada una de las imágenes del tarot en realidad es algo que poco tiene que ver con lo que se nos muestra directamente, o tiene que ver pero indirectamente con lo que vemos en las cartas, ¿no? Hay que saber descifrarlas y encontrar lo que hay detrás, ¿verdad? Entonces la monarquía, justamente la realeza, como algunos le llaman, la realeza esotérica conformada por los valets, las reinas, los reyes y los caballeros, en realidad es una línea de evolución o es un mapa de evolución del alma humana o del espíritu humano, ¿verdad? Justamente, y comenzaremos justo hoy en el tarot del guerrero, hablando de los primeros de este ciclo de la realeza tarotística esotérica, ¿verdad? Los primeros precisamente son las sotas o los valets, ¿verdad? O los pajes, ¿verdad? En el tarot de Rider, de Rider White, un tarot de origen inglés creado por un maestro que perteneció a muchas hermandades masónicas, me parece que a la Golden Dawn, se dedicó por muchísimos años ese maestro que fue White, un sabio esoterista, científico, escritor, historiador, se dedicó a investigar mucho y creó un tarot que me parece a mí, desde mi punto de vista, que es uno de los más leídos en América Latina. De pronto y de repente el tarot White es quizás el más utilizado en América, ¿no? Aunque gracias a la influencia del tarot de Jodorowsky también ha crecido el tarot de Marsella, ¿no? El gusto por el Marsella, pero a mí me parece que de repente el Rider White es muy, muy, muy popular, ¿no? Muchísima gente lo lee, ¿no? Yo a mi gusto, en mi experiencia, a mí no es un tarot que yo lea tanto, aunque fue el primero que yo tuve, con el que yo aprendí, pero me da la impresión que es quizás un poco más popular que el Marsella, ¿no? Aunque repito, el Marsella cada vez es más popular. Entonces en el Rider, a estas figuras se les suele llamar sotas, ¿verdad? Y en el de Marsella, en contraposición, se les llama ballet, ¿no? Sobre todo en el ballet de sobre todo en el tarot de Marsella, ¿no? Se les llama ballet. Al fin y al cabo es opaje, ¿verdad? En algunos tarots latinoamericanos y mexicanos se les llama paje, que al final es lo mismo, ¿no? ¿Quién es el ballet? ¿Quién es el paje? ¿Quién es la sota? Es un servidor. alguien que cuya vida está dedicada a servir, ¿verdad? A apoyar a otros, a hacer lo que otros les indican, les piden, ¿verdad? Parece sencillo, ¿verdad? A nadie nos gusta o a pocos nos gusta servir o dedicar nuestra vida a ser sirvientes, ¿verdad? Pero si lo analizamos tal como nos lo enseña psicológicamente el tarot, queridos radioescuchas, en realidad la inmensa mayoría, aunque no lo aceptemos, vivimos sirviendo a otros, ¿no? No solo personas, sino sirviendo a fuerzas ajenas a nosotros que nos controlan a cada momento, ¿no? Es difícil de aceptar, ¿no? Pero yo creo que en la medida que alguien niega que es dominado por fuerzas externas a él mismo, en esa medida está sumamente dominado y es un ballet, ¿no? Un esclavo. En pocas palabras, las sotas o los pajes o los ballets representan a la gente que se encuentra completamente, que nos encontramos completamente dormidos o en el estado de sueño, ¿verdad? Hipnótico, ¿no? En las antiguas tradiciones esotéricas se hablaba de tres estados. Bueno, de hecho hay cuatro estados que pocos conocemos, aunque muchos hablen de encontrarse ya en el cuarto estado de conciencia total, ¿no? El primero es el sueño nocturno, cuando todo el mundo se duerme y descansa, ¿verdad? El segundo, pues es el sueño diurno, ¿verdad? Estar despierto en el día, pero al mismo tiempo estar dormido, ¿no? E ignorar que se está dormido. El tercero es el estado de pseudo-observación o de semi-observación. Por ejemplo, la reina y el rey, como hablaremos enseguida, ¿no? Ya son capaces de observarse, de observar sus reacciones, de darse cuenta cómo respondemos ante los estímulos y las tentaciones del medio externo que nos hipnotizan, que nos hacen identificarnos, ¿no? Y el caballero, por ejemplo, que él simbolizaría el cuarto estado de conciencia, que es alguien que vive en un permanente estado de o en un estado de despertar mucho más constante, ¿no? Más consciente de sus músculos, de sus movimientos, de sus emociones y sentimientos, de su pensar, ¿verdad? Sería alguien que, como me dijo ayer aquí mi querido técnico Jacobo, alguien que murió ya al ego, ¿verdad? Que son muy pocos realmente. Entonces el ballet o las sotas es alguien que está totalmente dormido, ¿no? Dominado por fuerzas externas, políticas, sociales, familiares, pero también de muchísimos tipos, ¿no? Son tantas las cosas que nos dominan y que dominan a los ballets, a los que vivimos como ballets o como pajes o como servidores de las fuerzas externas del universo. Les repito, ¿no? Pasamos por la calle, un olor a empanadas o a pan horneándose y de repente los sentidos ya y la mente y el ser completo se identifican con ese olor y olvido mis tareas espirituales, ¿verdad? Un carro se nos atraviesa, por ejemplo, se pasa el alto y estallamos en cólera, ¿no? No tenemos ningún control de nuestros sentidos, de nuestros instintos. A la vuelta una muchacha con minifalda, por ejemplo, con falda muy cortita y ya nos dominó por completo aquello, ¿no? Es posible y factible admirar los estímulos del mundo externo, pero algo muy distinto es caer esclavos. ¿Qué significa caer esclavos de los estímulos del mundo externo, ¿no? Significa que nuestra atención se disuelve en ellos, nuestros objetivos espirituales se pierden, nuestras tareas espirituales se pierden y nuestro ser está a la expensa de cualquier cosa que suceda, ¿no? No tenemos realmente ningún control sobre lo que nos pasa, ¿no? Entonces es el paje, ¿no? El que es servidor de muchísimas fuerzas externas que lo dominan, que lo controlan, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar ahora para no aburrirnos con tanto rollo tarotístico esotérico. Desde Chile nos vamos a trasladar hacia Brasil, hacia Corcovado, hacia donde está aquel Cristo legendario inmenso que Antonio Carlos Jobim le escribiera precisamente esta canción, ¿no? Corcovado. can show be alone. Ese amor uma canção pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Taxa meu aviso, corcovado, redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você apertar o gemi, a ti o apagar da bela chama. E eu que era triste, descrente deste mundo, agora encontrei a você e o conheci. Oh, que felicidade, meu amor. O canchão violão, esse amor uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Tá chave o aviso, corcovado, redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto, oye mi, a ti o apagar da bela chama. E eu que era triste, descrente deste mundo, agora encontrei a você e o conheci. Que felicidade, meu amor, meu amor, meu amor. Eso fue Corcovado de Antonio Carlos Jobim, uno de los grandes compositores y revolucionadores de la música contemporánea brasileña, que tuviera tanta influencia a nivel mundial, ¿no? Inspirado en la música africana, en el jazz, en las obras de Burt Bacharach. Jobim en los años 60, y con las letras de Vinicius de Moraes, crearan una serie de álbumes que no se han muerto, ¿no? Igual que en el tarot, siguen diciendo, y nuevos guitarristas y músicos y vocalistas y pianistas vuelven a interpretar estas melodías en distintos idiomas y con distintos ritmos, y siguen diciendo muchísimas cosas, ¿no? Este movimiento de la bossa de los años 60 y 70 en Brasil, ¿verdad? Lo mismo que los arcanos del tarot, ¿verdad? Entonces estábamos con los ballets llamados en los tarots franceses, sobre todo en el de Marsella, o las sotas y los pajes llamados más bien en los tarots de origen anglosajón, como el Rider, que al final es lo mismo. Hablando entonces cómo el paje es alguien que obedece no solo a otras personas, ¿no?, sino a sus instintos, ¿verdad? Puede ser esclavo de sus instintos, de sus pasiones, sean sexuales, culinarias, ¿no? La comida, el alcohol, las drogas pueden esclavizarnos, ¿verdad? No solo el sexo, no por satanizar, ¿no? Es maravilloso, pero puede esclavizar o esclaviza a muchos, ¿verdad? La mercadotecnia, las ideologías, ¿verdad? Tantas cosas el ser humano utiliza cualquier medio, ¿no?, para crear su propia cárcel. Entonces el paje representa justamente ese individuo, ese ser que en el cual vivimos la mayor parte de, o una enorme parte de la humanidad, ¿no? Y en la medida que nos cuesta trabajo vislumbrarlo, pues más esclavos somos, ¿no? Solamente en la medida que se rinde uno ante la inmensidad de fuerzas y candados que nos someten, con la humildad suficiente, ese que puede encontrarse, ¿no? Un pequeño orificio para salir de ella, ¿no? Entonces, muchos pasamos por ese estado de paje o de ballet, ¿verdad? Necesitamos que otros nos orienten, nos aprendemos los libros de memoria, ¿verdad? Somos esclavos de nuestras teorías, ¿verdad? De lo que nos han dicho nuestros padres, de doctrinas de distinta índole religiosa, económica, política, ¿verdad? No pensamos realmente por nosotros mismos, ¿no? Sino que somos pensados por otras fuerzas, por otros sistemas, ¿no? Que son ajenos a nosotros. Siempre requerimos el punto de vista de los demás cuando nos encontramos en este estado, ¿verdad? La verificación, la aceptación, ¿verdad? Esa palmadita que te digan vas bien, ¿verdad? Mucha gente recurre a terapia o a redes sociales para buscar esa afirmación externa, ¿verdad? Que nos haga sentirnos bien. Es muy difícil por uno mismo encontrar esos estados de calma, ¿no? Y que uno mismo sea el que se dé esa aprobación, ¿no? Casi siempre buscamos la aprobación externa, ¿no? Leía un texto muy, muy interesante del Financial Times hace unas semanas y hacía un estudio muy interesante psiquiátrico sobre la gente con problemas mentales que recurre a redes sociales. Fíjense, el neurótico recurría a redes sociales buscando la aceptación y la afirmación por parte de los demás, ¿no? Aunque sea el like ahí, esa foto tomándosela en algún lugar bonito, con la familia, ¿verdad? Por ejemplo, el sociópata la recurría a ella, pero para espiar la vida de los demás, ¿no? Aquel con tendencias a tener problemas sociales recurría a las redes, a las social networks, para espiar la vida de los demás, de sus propios amigos o contactos de su propia red o de otras, ¿verdad? Y para sentirse luego mal por la vida tan interesante que tienen los demás y él no, ¿verdad? Entonces así vivimos la mayoría, ¿no? En estado de sota. Pero llega un momento que se da el paso entre la sota o el paje o el ballet. Les digo, hay tres maneras en las que comúnmente se les llama en los tarots franceses e ingleses a este individuo, que lo vamos a identificar en el tarot porque es un personaje que va a pie, lo cual nos dice muchísimo de su estado psicológico espiritual, ¿no? Va comenzando a dar sus primeros pasos, poco a poco, no cuenta con un trono, es decir, con un reino. Y el paso, fíjense, es muy interesante esto, el paso que se da entre paje o ballet y reina es natural, ¿no? Es un paso natural, ¿no? Alguien que se aferra, que pone un negocio, por ejemplo, o que ingresa a trabajar en una institución, a partir de terquear, de perrear, como dicen en México, de terquearle, de aferrarse, tarde o temprano consigue un lugarcito en el mundo, ¿verdad? Que es el trono de la reina. Es decir, tarde o temprano, a base de esfuerzo, de experimentación, de experiencia, ese ballet o ese paje logra convertirse en reina, ¿verdad? ¿Quién es la reina en el tarot? La reina es alguien que se encuentra especializada en un campo, en un área del mundo, que se ha ganado su lugar poco a poco, con sumo esfuerzo, y que ha constituido un trono, ¿no? El trono indica una zona de confort donde se encuentra la reina situada, ¿no? Al mismo tiempo que es un poder ya el trono, que un área de conocimiento, un área del mundo que ella domina, que se ha ganado por mérito propio por sí misma, al mismo tiempo es una zona de confort, un área de comodidad, que por una parte le brinda poder, satisfacción, le ha costado mucho trabajo ganarla, pero por otro la domina, ¿no? Así es, ¿no? Y bueno, vamos a seguir con una melodía más de Antonio Carlitos Jobim brasileiro, una de las que más me gustan a mí, y volveremos en unos minutos con la psicología de la reina en el tarot. Esto es el tarot del guerrero. Y previamente quiero agradecer muchísimo a mis patrocinadores, a nuestros patrocinadores de este programa, su programa El Tarot del Guerrero, a la cremería Pueblo Nuevo, ubicada en la mera mata de la colonia del Fresno, en el mero núcleo de la colonia del Fresno, a una cuadra de la calle Roble, por Fresno, ¿verdad? A cuadra y media, más o menos, ¿verdad? La cremería Pueblo Nuevo, donde podemos encontrar desde chongos zamoranos, rompope, ¿verdad? Ponche, tradicionalísimo de Granada, del originario del sur de Jalisco, encurtidos, jamón serrano, salami delicioso, ¿verdad? Un saludo a don Rubén y a su hija Londra, que nos patrocinan desde la colonia del Fresno. Por otro lado, a Mario Carvajal, a su papá don Jorge, que se encuentran también allá en el mero centro de la zona de Obregón, en Abascal y Sousa, a media cuadra de Javier Mina, a media cuadra también de la calle de Obregón, ¿no? Especialistas en ropa deportiva de excelente manufactura, con una magnífica materia prima, ¿no? Ropa deportiva para equipos de fútbol, mochilas, balones, shorts, sudaderas. Un saludo por allí a todos ellos. Vamos con Carlitos Llovín. Eu sei que vou te amar. Eu sei que vou te amar. Por toda minha vida vou te amar. En cada despedida eu vou chamar desesperadamente. Eu sei que eu vou chamar e cada verso meu será pra ti dizer que eu sei que vou chamar por toda a minha vida. Eu sei que eu vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar, mas cada falta tua já pagar, porque hasta tua ausência me causou. Eu sei que eu vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu. Por toda minha vida eu sei que eu vou te amar. Por toda minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar desesperadamente. Eu sei que eu vou te amar e cada verso meu será pra ti dizer que eu sei que eu vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que eu vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar, mas cada falta tua já pagar. Porque hasta tu ausencia me causó. Eu sei que eu vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu. Por toda minha vida. Eso fue Usé que voy a amar de Antonio Carlos Llovín Brasileiro, de Carlitos Llovín. Esta melodía ha sido cantada y una versión excelente por Caetano Veloso, ¿no? A pura guitarra y voz, muy muy bonita, pero ha sido cantada también por muchísimas personas, por María Rita, por Eli Regina. Entonces, pues por ahí se las recomiendo que retomen la voz brasileña y la obra de Carlos Llovín. Hablamos de la reina, ¿no? La reina, y estamos hablando de la monarquía o de la realeza en el tarot. Estamos ahora en el caso de la reina. La reina es un personaje sumamente ambivalente o sumamente bipolar, ¿no? Por una parte le ha costado muchísimo trabajo ganarse su trono, que significa su lugar en el mundo, ¿no? Su pequeño coto de poder, de conocimiento, de dinero económico o de fuerza, ¿verdad? Ella es fuerte a base de trancazos, de chingadazos, de golpes, se ha ido haciendo fuerte. Es muy difícil que alguien, o más bien es fácil entender, ¿no? Que alguien que le ha costado tanto trabajo ganarse su lugar en el mundo y arrancarle algo al sistema, ¿verdad? Esté dispuesto a cederlo con tal de crecer. Entonces la reina vive en esa ambivalencia, ¿no? En esa bipolaridad entre estar cómoda en un trono, en una zona, en un lugar de confort o de comodidad que le ha costado muchísimo trabajo ganárselo, por una parte, y por otra el impulso y el llamado desde el más allá o de un nivel energético superior de crecer. Pero ¿qué requeriría una reina, es decir, alguien que vive en una zona de confort? ¿Qué necesitaría para seguir evolucionando, no? Una inmensa cantidad de una inmensa parte de la humanidad que vive ya en zonas de confort no están para nada dispuestas a renunciar a ello, es decir, a pararse de ese trono, abandonarlo y caminar, ¿verdad? Esa es la reina, fíjense, así vive en esa ambivalencia entre el poder y la comodidad que le proporciona, por ejemplo, un matrimonio monótono de muchos años, ¿verdad?, en donde no hay mucha novedad, o un puesto en un gobierno, por ejemplo, en una burocracia, en una empresa, un puesto vitalicio, ¿no? Es una zona de confort tremenda, ¿verdad?, pero requeriría dejarla, levantarse y caminar, renunciar a ello, renunciar literalmente a esa zona de comodidad, si es que deseara crecer espiritualmente, ¿no? Si es que dejara. Es muy difícil que florezca la espiritualidad, ¿no? Dentro de las instituciones. Yo creo que el tarot nos habla de eso, ¿no? Entonces la reina debe renunciar, por lo menos en una parte, ¿no? Aunque sea internamente a ellas, ¿verdad? Debe ser capaz de disociarse internamente, de dejarse de identificar con sus comodidades, con sus zonas de confort, con sus hábitos, ¿verdad? Para poder avanzar y convertirse en rey. Y así vive la reina, ¿no? Entre lo cómodo, pero por otra parte con cierta conciencia importante ya de que si sigue en esa comodidad se estancará y puede quedarse y desperdiciar toda su vida en ello, ¿verdad? ¿Qué tan dispuestos estamos a dejar nuestras zonas de confort? No, así vive la reina. Entonces, ¿quién es un rey? ¿Qué es el personaje que prosigue en este desarrollo evolutivo, verdad? Fíjense lo que hay detrás de la monarquía espiritual y esotérica del tarot. En realidad, lo que hay detrás de cada uno de ellos es un estadio o una etapa en la evolución para vencer al ego, para vencer al yo, ¿verdad? De aquí se traduce de quién es un guerrero, ¿no?, realmente en el tarot. ¿Quién es el guerrero realmente en el tarot, verdad? Entonces el rey es alguien que se ha arriesgado, que ha vivido en el riesgo de dejar una zona de confort previa y se ha aventurado, ¿verdad? Es un salto en el vacío el que separa a la reina del rey, ¿verdad? Muchos antiguos ritos espirituales de Oriente y de América prehispánica que conllevaban una muerte simbólica, en realidad eran un salto en el vacío, ¿verdad? Un salto a la nada sin saber qué sigue después de, ¿no?, qué va a pasar. Eso tiene que hacer la reina, ¿no?, dar ese brinco. Sin embargo, si toma ese riesgo de corazón la reina, existen altas posibilidades de que una ayuda de algo que está o de alguien que está más allá de lo perceptible para ella, alguien extienda una mano o le aviente una ayuda, ¿no?, un lacito en el momento en el que salta en el vacío, ¿verdad? Entonces, ¿quién es un rey? Un rey es alguien que por una parte se ha arriesgado a dejar en la zona de confort y que por otra parte, por otro lado, ha recibido la ayuda de alguien que está más adelante que él, es decir, de un caballero. Pero de eso hablaremos enseguida, ¿no? Vamos a amenizarles un poco esta hora tarotística en el tarot del guerrero con un poco de reggae. No me dejes que me vaya, Déjame quedar contigo hasta el amanecer, hasta enloquecer. No te bajes de mi barca, deja que levante velas cuando ya no estés, aunque estés muy bien. No te quites mis amarras, todavía no he comenzado a tirar mi red. Aún no eres mi pez. Yo no quiero pescar hombres, solo quiero que me siga una mujer. No es preciso que sean muchas, no sería un gran maestro en el amor. No requieres dejar todo, ni tu fe ni tu riqueza, sígueme. Na na na na na na na na na na na na na na na na na. Na na na na na. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. No me dejes que me vaya, déjame quedar contigo hasta el amanecer, hasta enloquecer. No te bajes de mi barca, deja que levante velas cuando ya no estés, aunque estés muy bien. No te quites mis amarras, todavía no he comenzado a tirar mi red. Aún no eres mi pez. Yo no quiero pescar hombres, solo quiero que me siga una mujer. No es preciso que sean muchas, no sería un gran maestro en el amor. No requieres dejar todo, ni tu fe ni tu riqueza, sígueme. Na na na na na na na na na na na na na na na na na. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Esto se llamó Pescador de una Mujer, autoría de su servidor, de Adán de Abajo, se las comparto, a ritmo de reguecito, de reggae. Y bueno, estamos aquí nuevamente en el Tarot del Guerrero, con el tema de la monarquía esotérica, o de la realeza espiritual del tarot, simbolizada en los personajes de los arcanos menores, las sotas o pajes, las reinas, los reyes y los caballeros, ¿verdad? Simbolizados en ellos. Estamos gracias a nuestros patrocinadores, a Cremería Pueblo Nuevo, allá en la colonia del Fresno, ¿verdad? A cuadra y media por Fresno, a cuadra y media de Roble, ¿no? Las mejores carnes frías y cremas provenientes del sur de Jalisco y de los altos de Jalisco, de toda la zona de La Barca, quesos magníficos y deliciosos. También gracias a a nuestros amigos de IBM Deportes, a Mario Carvajal, a su padre Don Jorge, a sus hermanos por allá en Abascal y Sousa, entre Javier Mina y Obregón, ¿verdad? A media cuadra de ambas, justo en medio, en la mera meritita zona de Obregón. Ellos se dedican a fabricar y comerciar con ropa deportiva de la mejor calidad y manufactura, ¿verdad? Bueno, volvemos ahora con la figura del rey. ¿Quién es un rey en el tarot, queridos radioescuchas? El rey es alguien que no es que se conozca al 100%, no es que tenga un dominio sobre sí o un conocimiento sobre sí mismo al 100%, ¿no? Pero está muy cerca, por lo menos es capaz de vislumbrar y de observar todas sus reacciones, de darse cuenta cuando cae en la identificación, cuando cae dormido, cuando se está portando negativo, cuando se encuentra hipnotizado u obsesionado con algo, consigo mismo, ¿no? El rey representa un avance enorme, un gran avance, aunque no del todo, no por completo, pero un gran avance en el vencimiento y en el dominio del yo, ¿verdad? No se le vence por la fuerza al ego, sino a base de una preparación, ¿no? El rey ya es alguien que tuvo contacto con alguien que se encuentra en un círculo esotérico más avanzado, ¿no? Que se encuentra del otro lado de la apariencia, de la realidad, del engaño, ¿no? Del maya, ¿no? Que ya no se deja por alguien que está del otro lado, ¿verdad? Entonces ese es un rey, ¿no? Ya es capaz de observar sus reacciones, estudiar sus identificaciones, verse a sí mismo cuando no está procediendo de manera justa, justamente con los demás o consigo mismo, ¿verdad? Cuando está invadido de vanidad, ¿no? Él es el que cae en la cuenta. La reina no, a veces se da cuenta, a veces no. La reina a veces está de buenas, de buen ánimo, a veces está se encuentra de un pésimo ánimo, ¿no? Así va la reina fluctuando. En la mañana se levanta con un humor, a lo largo de la mañana, si las cosas van más o menos y le toca un buen café, está de buenas, pero si le piden, hacen algún pedido en su trabajo, alguna exigencia, ya se perdió el balance por completo. A diferencia de ella, el rey, a pesar de la adversidad, se mantiene firme, con la espalda recta, a pesar de que el clima no sea propicio, de que haga demasiado calor o haya tormentas, a pesar de que haya muchos problemas en la familia, en el trabajo. Un rey es alguien que mantiene, fíjense bien, una cierta estabilidad a pesar de los altibajos de la vida y del universo, a pesar de los obstáculos, ¿no? Mantiene una ecuanimidad, una estabilidad energética. Ese es el reino. La diferencia entre un rey y una reina es que la reina tiene tremendas oscilaciones, ¿no? El paje ni se diga. La energía de la reina es un volantín, ¿verdad? Sube, baja de acuerdo a cómo las cosas se le presentan en el día. Y el rey, a pesar de que haya condiciones muy adversas, disfruta lo bueno y disfruta lo malo, ¿verdad? En la Biblia hay una parte, ¿no?, en donde que nos indica en los evangelios que se le exige al hombre disfrutar la pobreza y la enfermedad. Yo creo que se refiere a esto, ¿no?, a que un alma se fortalece, o un alma realmente es fuerte, no porque tiene un trono, ¿verdad?, económico, político, un puesto, sino es fuerte porque mantiene una estabilidad energética a pesar y por encima de los vaivenes y de los obstáculos que le pone el universo, ¿verdad? Ese es un rey, ¿no? Mucho le falta, pero ya ha recibido cierta ayuda, ¿no? Y si lo reflexionamos adecuada y seriamente, nos daremos cuenta que en realidad son muy pocos los reyes a los que conocemos. La mayoría de las personas bailamos al ritmo que nos toca la vida, ¿verdad? Nos pintan bonito, nos hablan bonito y estamos contentos. Nos ponen dificultades y nos queremos morir, ¿verdad? Lloramos y renegamos. Y el rey no, es el que se mantiene con esa firmeza y esa estabilidad energética a pesar. O sea, es fuerte estando arriba o estando abajo, ¿verdad? Ese es un verdadero rey. Entonces el rey, en algún momento dado, por suerte, quizás, ¿no?, con la ya ya recibió la ayuda de un maestro espiritual, de un guía, empieza poco a poco a monitorearse a sí mismo, ya no tan fácil va a terapia en busca de un terapeuta, de un guía, sino que él es capaz de terapiarse a sí mismo, ¿verdad? Ese es el rey. Y del rey se dará paso al emperador, perdón, del rey se dará paso al caballero. Que del caballero yo creo que seguiremos, o del guerrero seguiremos hablando en próximas sesiones, ¿no? Y bueno, para despedirnos, vamos a hacerlo con un bolerito para cerrar este programa del día de hoy. Qué cambio, ¿verdad? De reggae a bossa a bolero. A ver qué les parece. No me platiques más. No me platiques más lo que debió pasar. Antes de conocernos, sé que has tenido horas felices, aún sin estar conmigo. No quiero ya saber qué pudo suceder en todos estos años que tú has vivido con otras gentes. Lejos de mi cariño, te quiero tanto que me encelo hasta de lo que pudo ser, y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo. No me platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. Gracias, esto fue el Tarot del Guerrero.